A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños. RAI, Radio Andalucía Información. Música de élite, permanentemente. South Street. Esta es una de las composiciones que aparecen en una producción, Eye of the Storm, El Ojo de la Tormenta, de 2011, con Brian Lenner. Brian Lenner al saxo. Tendremos más oportunidades de escuchar a Brian Lenner hasta la edición en 2005 de su The Journey, el viaje. Brian había permanecido más de 15 años trabajando en una de las bandas más elegantes del jazz y del rhythm and blues de la capital norteamericana, de Washington, un grupo llamado Spur the Moment, que aquí hemos escuchado formado en ese lugar de la costa este, en Washington, Distrito Federal. Esa experiencia le enseñó a cómo combinar el jazz con algunos sedosos elementos del rhythm and blues, ofreciendo finalmente pues una perfectamente dotada colección de temas smooth jazz con aspecto funky y una buena provisión de baladas. Esta es una de las canciones que aparecían en Eye of the Storm, en El Ojo de la Tormenta. Lalo Hathaway, perfectamente acompañada. Where It All Begins, donde todo comienza. I'm coming back. Gala Hathaway con el apoyo en esta pieza de Raquel Ferrell. Thank you. mejores voces de América, arropada perfectamente por Raquel Ferrell, otra de las grandes estrellas del jazz contemporáneo. Lala Hathaway, Where It All Begins, donde comienza todo. Lala Hathaway, la hija de un músico que nació al norte de los Estados Unidos, en Chicago, en Illinois, en Windy City, en esa ciudad del viento, y que murió, desapareció, en Nueva York, tras arrojarse desde un rascacielos con solo 33 años. Hablamos de Dani Hathaway. Además de sus discos, los de su hija, los de Lala Hathaway, en los discos estudio, han sido frecuentes sus colaboraciones en álbumes de Michel Nicchiello, Marcus Miller, uno de los mejores bajos y organistas del mundo, o Mary J. Blige, desde Yonkers, en Nueva York. Estrellas que han contado frecuentemente con su notable talento, y al contrario, como es el caso de Lala Hathaway contando con Raquel Ferrer. Una mujer, Lala Hathaway, que debutaba en 1990 y, por ejemplo, con Joe Sample ha interpretado algunas canciones maravillosas durante los últimos años, y es solo una pequeña muestra. Hay más música pendiente. It's Grover, a tribute to Grover Washington Jr. Se trata de un compendio de versiones en torno a esas maravillosas canciones de Grover, de ese gran saxofonista norteamericano. Entre ellas, escuchando atentamente esta versión de White Light con Jerry Stagger. Jerry Stacker. Guitarrista de Chicago, Illinois, ahí seguimos, cuyas raíces están fundamentalmente en el blues, también en el jazz y el rhythm and blues. Wine Light, una revisión de un álbum que fue lanzado por Grover Washington Jr., por este gran saxofonista neoyorquino de Buffalo, Nueva York, en el año 1980, que incluía una colaboración de Bill Withers en un tema memorable, Just the Two of Us, que seguramente recuerdan perfectamente, clasificado disco de platino al año siguiente, y que además conseguía, se hacía con dos premios Grammy en 1982, como mejor canción de rhythm and blues y como mejor interpretación de jazz fusión por este Wild Light que Jerry Stacker escogió para este álbum, que aparecía hace demasiado tiempo, 2010-2011, en torno a las canciones de este saxofonista norteamericano que moría precisamente el 17 de septiembre de 1999 tras sufrir un infarto de miocardio, tras aparecer en un programa de televisión en los mismos estudios de la CBS de Nueva York. Concretamente, él participaba, Grover, en The Saturday Early Show en aquel año y en aquella noche fatídica que nos privó de uno de los mejores saxofonistas del mundo, que además tenía un sello propio, era fácilmente identificable su manera de interpretar sonidos absolutamente maravillosos. Y en el País de los Sueños continuamos con ellos, precisamente ahora con Bobby Eakes y su álbum Love Me. Es una de las nuevas estrellas deliciosas del smooth jazz, que también ha sabido acercarse perfectamente a otros estilos y a otros clásicos de la música que han ido formando su carácter a pesar de esa juventud manifiesta. Buen gusto, gente exquisita. Sencillamente son los mejores músicos del mundo. Los de ayer, los de hoy y los que vendrán probablemente en el futuro. But it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance need the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. And all the night's magic seems to whisper and hush. And all the summer moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? To you tonight, I can't wait till the morning has come, and I know that the time is just right, and straight into my arms you will run, and when you come my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own, and anytime that you just tremble inside, and I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Well, can I just make some more romance with you? deliciosa versión, música de Van Morrison desde Irlanda, reinterpretada por Bobby Hicks en este espacio que conocen muy bien. Desde Rai Radio Andalucía Información. El país de los sueños. Sencillamente con la mejor música del mundo. Lo demostramos constantemente. Buscamos cuidadosamente cada una de las piezas que aquí suenan. Nuevos talentos, o bien gentes que han sido ya famosas durante años, que llevan toda la vida fabricando sonidos perfectos. Y es el caso de alguien que no aparecía en el país de los sueños desde hace tiempo, Craig T. Cooper, Special Night. Thank you. Moonlight con Craig T. Cooper. Es un músico que hemos escuchado a menudo aquí en el País de los Sueños, que comenzó acompañando a El DeBarge, de los DeBarge en los Estados Unidos, otro supergrupo de rhythm and blues, que además, en el caso de El DeBarge concretamente, también ha participado en algunos discos de gentes como 4Play y otros músicos dedicados al smooth jazz en los últimos años. Entonces, tenía solo 19 años. Craig T. Cooper, el menor de 7 hermanos de Los Ángeles, un maestro con el cello, la trompeta, la batería, el piano y finalmente con el instrumento que maneja perfectamente desde hace años, que es ni más ni menos que la guitarra. Anne Ducross, Piano Piano. Son 12 canciones exactamente. Más versiones en torno a clásicos. God bless the child. Dios bendiga a los niños. Then I will get loose. So the Bible says, and it still is new. Your papa may have, your mama may have, but God bless the child, that God is on, that God is on. So strong as more, and a wick won't fade. Empty pockets don't ever make way. Your papa may have, your mama may have, but God bless the child that's God is own. Give crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Your papa may have, even your mama may have, but God bless the child that's God. God is on. That's God. deliciosa música, como siempre, ahora con Andy Cross, uno de los tesoros vocales internacionales, una cantante adorable, con talento, elegante, desde luego, suave, muy capaz, capaz en escena de crear auténtico espectáculo, tierna, entregado a un ecléctico repertorio que abarca el jazz, los temas estándar del pop o la música clásica. Versión de Conan Ducross de God Bless the Child, Dios bendiga a los niños, una canción que fue escrita hace mucho tiempo por Billie Holiday y Arthur Herzog en el año 1939 y que se grabó por primera vez en la primavera del 41, el 9 de mayo concretamente, y además reinterpretada a través de los años por gentes como Billie Holiday. Lógicamente ella la escribió y la cantó por primera vez Ella Fitzgerald, Eric Dolphy o Keith Jarrett, personajes importantísimos dentro del jazz, o incluso por Blood, Sweat and Tears, que hizo su versión propia incluida en un disco homónimo del año 1969, entre muchas otras como esta de Andy Cross, que ha sonado con frecuencia en Un País de los Sueños, que continúa adelante con música, como siempre, de élite. El País de los Sueños. Andy Cross, dando paso después de su piano a más gente importante en la música. Es británico, lleva años también triunfando en los Estados Unidos. La guitarra acústica es su principal elemento de éxito y se llama Peter White. Esta es una versión en torno a una canción muy conocida de Stevie Wonder. Peter White y Majorie Amor. El País de los Sueños. RAI, Radio Andalucía, información. Chegui Amor de Stevie Wonder, maravillosa versión la de Peter White con la guitarra acústica, alguien nacido muy cerca de Londres y otro de los músicos muy bien considerado internacionalmente después de muchos años en activo. Vamos a recuperar a esa voz joven, una mujer muy atractiva, Bobby Eakes, Let Me, Ámame. Dentro de esa serie de 10 canciones aparecen algunos temas propios y algunas versiones, como la que escuchábamos, Moon Dance, de Van Morrison, en esta misma hora, o la que es protagonista inmediatamente, Don't let me be lonely tonight. No me dejes solo o sola esta noche. Canciones que trascienden el espíritu, que reflejan la vida, las emociones y los sentimientos, y que han ilustrado algunos de los momentos más importantes de nuestras vidas. Esto sí que es música. Do me wrong, do me right. Y no, no es solo una canción maravillosa. Tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. Sure is good to see you, but it's time to go. Well, don't say yes, but please don't say no. I don't wanna be lonely tonight. Go. I'm undecided, and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Oh. Don't let me be lonely solo, sola esta noche. James Taylor, ese trovador norteamericano, la llevó a las listas de éxito y sigue viva, ¿y de qué forma? En el corazón, en las vidas, en la mente de mucha gente. Bobby Hicks, la que estábamos escuchando, es la segunda versión en este tiempo en el que nos centramos exclusivamente en la mejor música del mundo. ¿Quieren más pruebas de ello? Ahí la tienen. La perfección. Acercándonos en cada una de nuestras ediciones a ella. La precisión al saxo. Rachel Elliott precediendo a Lala Hathaway, que recuperaremos dentro de un instante. Rachel Elliott desde el corazón de América, saxofón, jazz, a tribute. Músico que lleva pues prácticamente toda la vida en los Estados Unidos, aunque en realidad no es norteamericano de nacimiento. Él vino al mundo en las Highlands de Escocia, en las Tierras Altas de Escocia, pero el caso es que vive en Los Ángeles desde que era muy niño, desde que tenía 3 años. Comenzó a estudiar música y a tocar el saxofón gracias a un profesor de su escuela que fue capaz de motivarlo y de incentivarlo para que, con el paso de los años y después de no poco trabajo, se convirtiese, lo es, y lo será durante muchos años, en una de las grandes estrellas, uno de los más veteranos en la escena del smooth jazz de la Unión Americana. Lo dicho, recuperamos inmediatamente a Lala Hathaway. You were a man for me. No one else could come between this. Solo, solo la mejor música del mundo. Always be altísima. Where It All Begins, donde todo comienza. Lala Hathaway, una de las maravillosas canciones de esta colección, 12 temas exactamente para una mujer que debutó en 1990, jazz, gospel, rhythm and blues, rock incluso. Alguien que está incluida en la corriente neo soul norteamericana, un sonido análogo al rhythm and blues, en el que el mensaje está en enviar desde el corazón esas sensaciones, esas grandes canciones que, por ejemplo, reinterpretaban hacía algunos años Stevie Wonder a Marvin Gaye desde los 70 esta parte, pero mezclando los temas formas interpretativas de los 60 y otros estilos mucho más recientes incluso. Es un álbum muy elegante, muy bien confeccionado, reparando en todos los detalles, que es un elemento indispensable para ir apareciendo en este tiempo que se llama El País de los Sueños y que pueden escuchar aquí en esta emisora, en RAI Radio Andalucía Información, prácticamente ya al final de una nueva hora en nuestra producción, que se centra una vez más en algo que ya hemos escuchado no hace demasiados minutos. Estamos situándonos exactamente en el ojo de la tormenta, Eye of the Storm, con Brian Lenier. Y precisamente la canción que da título a esa producción es esta. Saludos de Juan Antonio Jurado, un placer. Lorenzo Romero sigue siendo el productor musical de todo este tiempo. Solo y exclusivamente música de élite en escena.